los ojos y solo vas a mirar. Esos luceros te los hicieron a pincel. ¿Y qué vamos a hacer? Si yo te veo cerquita mío, las dos juntas envejecer. No me lo niegues, también lo has visto, nuestra fortuna bien crece. Y si te quedas esta noche entre mis dedos y tus broches, y yo te muestro lo que tengo, pero si no estás yo no tengo nada. Quiero dártelo todo y guardar ese secreto para nosotros, porque cuando tus labios se junten con los míos hacen que pintemos este lienzo vacío, pero solo conmigo. Y si te quedas esta noche entre mis dedos y tus broches, y yo te muestro lo que tengo, pero si no está yo no tengo nada, nada. Yo no tengo nada, si tú no estás aquí, baby, yo no tengo nada. Y si te quedas esta noche entre mis dedos y tu broche, y yo te muestro lo que tengo, pero si no estás yo no tengo nada. Nada, yo no tengo nada, si tú no estás aquí, baby.